Bueno, tengo una buena, pero la dejamos para más tarde. Para más tarde, sí, porque ya estamos. Ellas, las más valientes, las que salieron de sus casas, las que se enfrentaron a militares, las que no aceptaron un no como respuesta, las que siguen preguntando, ellas todas, cada una, nuestras madres, nuestras abuelas, las que parieron hijas e hijos que se multiplicaron por 30.000, las que nos enseñaron que se perdura colectivamente, las que nos mantienen vivas la memoria para crear un futuro sin olvido. Este es un fragmento de un texto de Antes Princesas de Plaza de Mayo, ante esta línea de las antiprincesas y los antihéroes y todo lo que implicó desde el comienzo, que comenzaron con este proyecto que a nosotros se nos metió adentro de una y lo seguimos constantemente. Y bueno, para hablar un poco de esto y otras cositas más, ya estamos justamente en comunicación con Nadia Finks. Buenos días, Nadia. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, vos sabés que amamos este proyecto que ustedes realizaron junto con Pitu, y bueno, un poco esto desembocó en que pudiéramos volver a hablar sobre esto, ¿no? Sobre ella, sobre este Antiprincesas de Plaza de Mayo y muchas cosas más que implica toda esta colección que ustedes están haciendo. Bueno, muchas gracias. Contanos un poquito, a ver cómo llegamos un poquito a esto, ¿no? En qué consiste este libro, en que entiendo que se manejó con, inclusive la tapa, ¿no? Es una madre conocida, ahí hubo intervenciones de otras madres que no querían, por ejemplo, que fuera una madre conocida. Sí, en realidad, bueno, fue como largo el proceso, como todo a nosotros nos lleva bastante tiempo, porque tratamos de hacerlo con otras y con otros, con quienes están involucrados en el proceso. Uh-huh. Así que tiene como varias partes bastante colectivas. Por un lado, esto de la tapa anónima, que fue una recomendación de Norita Cortiñas cuando empezamos, para esto, para pensar la lucha de las abuelas y de las madres como algo más colectivo. Uh-huh. Y no dejar solo un nombre. Uh-huh. Que los hay, por supuesto, y que las valoramos y las queremos y las abrazamos, pero pensando en cómo contarlo en infancia. Por otro lado, lo segundo colectivo es que este libro, además de la historia, que en vez de tener 24 páginas como todo, tiene 36. Ajá. 12 páginas sobre la historia, contada por una abuela que tiene una nieta restituida, entonces se lo cuenta a sus bisnietos que conoció hace poquito, digamos. Esa es la esencia del libro. Y finalmente le cuenta un cuento sobre identidad hecho con yaguaretés, que está escrito por una amiga, Vicky, ilustrado por Diego, que son entrerrianos. Uh-huh. Así que, bueno, terminamos haciendo un libro a ocho manos y presentándolo justamente en Gualeguaychú y marchando en Gualeguaychú el sábado pasado. Así que, bueno, es federal, colectivo, tiene todos los condimentos del libro. Todos los condimentos. Sí, esta colección que, bueno, un poco nos podés decir cómo surgió, porque creo que es importante también, por ahí hoy este es el libro que está saliendo, pero son muchos ya perdí la cuenta de cuántos salieron, así que si vos la tenés, me encantaría y saber cómo nació las antiprincesas y después también los antihéroes, ¿no? Es que nacieron ahí un poco, bueno, empezaron las antiprincesas a... fue una idea pequeña, fue contar biografías de mujeres reales y en el medio entendimos que contando estas historias lo poníamos a los cuentos tradicionales. Uh-huh. Donde las mujeres tienen lugares muy acotados, donde la espera, la pulcritud, la tolerancia... la tolerancia malentendida, ¿no? Esto de que se aguantan todo por lo que hacen, lo que les dicen, digamos. Claro. Eso, lo estábamos oponiendo y entonces nos parecía importante que se llamara así. Antiprincesas, el anti generó además bastante revuelo, con lo cual el objetivo se cumplió, porque para bien o para mal se estaba pensando en eso como un concepto nuevo. Uh-huh. Y después los antihéroes siguieron ahí prácticamente a los meses, después de las tres primeras antiprincesas, y nos gustó un poquito que llegaran después, por esto de que las mujeres le habían abierto el camino. De cualquier manera, es también para pensar en infancias, cómo trabajamos las masculinidades con los estereotipos, los antihéroes, porque nosotros reforzamos mucho que los estereotipos dañan las infancias. Las infancias binarias, como las infancias trans, como tanto a las niñas como a los niños, porque le están diciendo que tienen que ser solo de una manera, cuando las infancias son lo más libre que existe en principio. Así que bueno, esa fue un poquito la idea original. Sí, está buenísimo eso. Y bueno, y por supuesto, la manera en que se va diciendo y se va contando, ¿no? Donde hay otros temas que por ahí no aparecen en libros. Cuando uno tomaba un libro, digamos, a veces era medio como que había que explicar por qué decían esto, y en cambio acá estamos contando la realidad de lo que nos pasa. Lo pueden sentir los chicos en la realidad, los chicos y las chicas en las realidades que viven todos los días. Sí, también esto de que sean latinoamericanas, las antiprincesas, y bueno, latinoamericanos los antihéroes, tenía que ver con eso también, que si nos ponemos a pensar en los cuentos de afuera. Yo veía, hace poco vi Frozen, que no la había visto, miro todas las películas para chicos y chicas, pero porque me gusta también, y me sorprendía tanto hielo, tanto un clima tan crudo, qué difícil explicarlo para... Y es algo que está metido en todas las infancias. Y es medio difícil de pensar acá, digamos, ese tipo de climas, ese tipo de paisajes, algo que vivas en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina o de Chile, claro. Casi ninguno, pensaba incluso en todo Centroamérica. Entonces, esto de que puedan tener un paisaje, una cultura que las rodea cotidianamente, no es lo mismo que tener todos esos cuentos clásicos europeos donde los paisajes y donde la cultura, las construcciones son mucho más lejanas. Así que a veces asusta un poco hablar de la realidad, porque se cree que una de las críticas a veces es, bueno, le sacan la fantasía a la infancia. No, creemos que estos libros están llenos de fantasía y de imaginación, pero contando una historia que es la nuestra y que también es muy bueno que se conozca desde pequeñas y pequeños. Ustedes han hecho y han realizado y han llegado a muchísimas cosas, inclusive algunos de estos libros ya están en braille. Exactamente, sí, eso fue algo que empezamos a trabajar con Tiflonexo y que seguimos trabajando. Justo ahora nos pidieron Evita y las Antiprincesas de Plaza de Mayo, así que ya pronto estarán, porque nos parece... Vamos aprendiendo sobre el camino, ¿no? Nacimos sabiendo todo y a medida que pasa el tiempo nos pasa esto. Ahora hace poco una mamá también nos dijo si lo pensábamos hacer digital. Nosotros lo pensamos que era por una cuestión de comodidad y nos contó que su hija es disminuida visual pero que no es ciega. Entonces a ella, teniéndolo en digital, le da la posibilidad de abrir... de ampliar la imagen y que su hija pueda leer. Bueno, son desafíos que se nos van planteando, porque así como tratamos, bueno, ahora la próxima antiprincesa, que ya de paso lo anticipo, va a ser Susie Shock. Entonces, así como tratamos de trabajar todas las puntas de las infancias, una de ellas es las infancias trans, pensar también en la discapacidad y cómo este mundo es tan cruel con las niñas y los niños. Bueno, ¿cómo podemos incluirlos desde nuestro pequeño lugar también? Así que bueno, son desafíos que se dan todos los días para nosotras y nosotros. Sí, me imagino. Bueno, vos también tenés esos, como vos hablás, esos desafíos, esos sueños, esas cosas a donde quieres llegar. Y sabemos que hace, bueno, la primera de todos fue Frida, y Frida también es un sueño que has realizado, estar en México para este primer encuentro internacional político artístico de mujeres que se celebró ahí en Chiapas. Y bueno, realmente eso es, me imagino, lo que habrá sido, y recorrer, ¿no? Eso. Sí, no lo puedo, todavía le estoy buscando un poco de palabras, porque fue, me la pasé llorando todo el viaje, pero de emoción, cosa que es hermosa. Sí, haber estado en el encuentro, siempre digo que si me hubieran dado una lista de 100 cosas que podía llegar a hacer en mi vida, creo que primero estaba llegar a la luna antes que ir a Chiapas, así que fue un sueño cumplido, mucho aprendizaje también. Por mi parte, mucho silencio y mucho mirar y aprender de ellas. Y después también pude conocer la Casa Azul, que tiene la particularidad de no ser un museo, como nos imaginamos los museos, que son cosas bastante estáticas muchas veces y muy aburridas, sino que es la casa donde vivieron Diego y Frida, entonces está llena de sus cositas cotidianas, y hasta están las cenizas de Frida, que yo no sabía, con lo cual fue una otra sorpresa. Así que sí, muy lindo, y también encontré un montón de detalles que Pitu había ilustrado, lo cual siempre me sorprende porque Pitu, más allá de que investiga, tiene una gran intuición para poder plasmar las cosas de verdad como después realmente son. Uh-huh. ¿Qué nos pasó? Bueno, no sé, por ahí me extiendo un poquito, pero hay una anécdota muy linda que yo, cuando él dibuja la parrilla donde Galeano hacía el asado, uh-huh, imaginó una parrilla. Claro. Y después, al tiempo, cuando habíamos publicado el libro, como lo hicimos con Elena, su viuda, me invitó a ir a la casa cuando yo estaba en Uruguay, y cuando llego al patio la parrilla era igual a como la había dibujado Pitu. Claro. Sí, que tiene características diferentes, sí, ¿no? Las montevideanas que las que se usan. Hola, acá. Buen día. Sí. ¿Esperás un segundito? Miren, mientras sí, hablo con ustedes, llegó un flete con libros. Esto es la autogestión. Bueno, igual te dejamos. Mira, o sea, queríamos hablar con vos porque igual vamos a seguir hablando porque somos fanáticos de estas antiprincesas y antihéroes. Y bueno, en este caso surgió esto, las antiprincesas de Plaza de Mayo, estar en México, bueno, todo junto, y queríamos escucharlo desde tu voz y de todo lo que habías sentido. Así que bueno, vamos a seguirla. Bueno, cómo no. Sí, muchas gracias por las antiprincesas y los antihéroes. Está llegando una reedición de Frida que se nos terminó, así que Frida es increíble, pero se sigue moviendo con una fuerza que ya hace casi en abril va a ser 3 años que salió la primera edición. Uh-huh. Y bueno, la tenemos que seguir reeditando porque es imparable. Sí, es uno de mis regalos preferidos. Cuando tengo que hacer, elijo siempre primero Frida y algún otro más, pero Frida está siempre ahí, primera. Es como universal, aparte. Es como universal. Sí. Nadia, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Nadia Finks, una de las creadoras, porque está con, como bien lo dijo, Pitusa es el que dibuja, de las antiprincesas y los antihéroes.